Hola, creo que ya estoy emitiendo. Hola, soy Baring Weyon, de Curiosa Biología. Hoy sé que iba a hablar de otro tema, pero hoy iba a hacer un vídeo de dinosaurios, pero lo voy a dejar para mañana. Hoy he tenido, bueno, he visto un. He estado viendo un vídeo en el canal de Alberto, que ahora mismo está en directo. Entonces, si preferís ver como una persona sensata es impedida para hablar por parte de un charlatán, un completo charlatán, podéis pasar por allí. Y si no queréis ver tal muestra de locura completa y absoluta, pues os podéis quedar por aquí, que aquí vamos a estar un poco tranquilos. Hola, Argov, HJ Lieber, Bruja, Golden Face, Stimpy. De momento sois los presentes. José Franco. Ya tengo un dislike. Genial esto. Bien. Vengo a hablar un poco de un tema que ha estado presente, no de forma permanente, pero sí de forma recurrente, en este vídeo, en este directo de Alberto con Josué TV, que cuando termine yo este directo os lo pondré en la descripción. Durante este directo se han dicho muchas cosas. Se ha hablado de lo que es saber y lo que es creer. Se ha hablado de si alguien está sabiendo o está creyendo algo. Y se ha hablado del mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón ilustra bastante bien, en realidad, la diferencia entre creer y saber. Porque creer es tomar por cierto algo, independientemente de las pruebas. Tanto si hay pruebas a favor como si hay pruebas en contra, como si no hay pruebas en absoluto. Las creencias, el hecho de creer, no. Sí, Argoz, estoy de acuerdo. Dice que te den un dislike sin que empieces a hacer una crítica ya revela mucho de estos personajes. Sí, completamente. Cuando alguien cree, está aceptando algo sin ningún tipo de criterio y de puesta en duda. Cuando dejas de creer en algo y lo pones en duda, lo investigas, buscas las evidencias. Buscas las evidencias. Había aquel sabio que dijo que la ignorancia afirma o niega rotundamente, la inteligencia duda. Cuando dudas, puedes obtener evidencias, puedes investigar, puedes diseñar un método para que tu investigación sea fehaciente y sea coherente y finalmente llegar a una conclusión en base a unas evidencias. Cuando existen evidencias, cuando aquella pregunta que estabas haciendo, aquella duda, la resuelves en base a un conocimiento empírico, ahí ya no estás creyendo, ahí estás sabiendo, ahí sabes, porque tienes pruebas, tienes evidencias. Y algunos dicen que las evidencias solo son aquello que ves o aquello que percibes por los sentidos. Y eso es una completa mentira. Hay una enorme cantidad de cosas que no percibimos por los sentidos, por ninguno de los cinco. Como por ejemplo las ondas de radio. Y puedes saber lo que son las ondas de radio, puedes saber cómo se comportan las ondas de radio y puedes saber de qué modo crearlas, de qué modo transmitirlas, de qué modo manipularlas. Cómo transmitir información gracias a ella. Y no las ves, no las oyes, no las hueles, no las tocas, no las saboreas. Un átomo no lo ves. No lo hueles. No lo tocas. No lo saboreas. No lo escuchas. Podemos saber cómo es un átomo. Nunca nadie, nunca, ninguna persona viva ha estado en Marte. Sin embargo, sabemos cómo es su suelo, cómo es su atmósfera. ¿De qué color brilla el sol ahí arriba? Lo sabemos. Y no necesitamos verlo. No necesitamos ir a Marte para saberlo. Existen formas de saber las cosas sin necesidad de verlo, de oírlo, de tocarlo, de olerlo o de saborearlo. Pero tú no puedes saber cómo le huele el aliento a no sé quién a menos que te acerques a él y se lo huelas. Eso es falso. Y eso es falso por dos motivos. Y he puesto un ejemplo, además he puesto un ejemplo literal que ha aparecido en el directo de Alberto. Eso es falso por dos motivos, como digo. El motivo número uno por el cual eso es falso es porque tu olfato no es perfecto. Y tu olfato no es igual al del resto de la gente. Es posible que a ti una cosa te huela mal y a otra persona le huela bien. Es posible que tú tengas un problema nasal y estés oliendo algo que no es lo que deberías estar oliendo y se lo atribuyes falsamente a aquello que se supone que deberías estar oliendo. A eso se le llama un sesgo cognitivo. Lo bueno que tiene el método científico es que elimina los sesgos cognitivos. Si yo quiero saber cómo huele, realmente cómo huele, a qué huele, es decir, a qué moléculas huele, porque el olor no es más que el sistema que tenemos, los seres vivos que tenemos, sistema del olfato, para detectar moléculas que están solubles en el aire, que están disueltas en el aire. Y algunos animales tienen una gran capacidad para eso, en el aire o en el agua, porque hay animales que olfatean el agua. Cuando quieres saber a qué huele algo, realmente a qué huele algo, puedes hacerlo tomando una muestra de ese olor. Tienes un recipiente completamente cerrado y haces que la persona sople por una válvula, un buen soplido, una buena cantidad de aire, y llenar ese recipiente del aire que esa persona ha exhalado. Un recipiente que además podría estar perfectamente envasado al vacío, o sea, al vacío. Un recipiente al vacío y soplar dentro. De modo que todo el aire que hay dentro de ese recipiente ha sido exhalado por parte de esa persona y va a llevar todas las moléculas que esa persona esté segregando por los pulmones, por los bronquios, por la tráquea, por la boca, etc. De modo que en ese recipiente, cerrado y sellado, está literalmente el aliento de esa persona. Y ahora ese aliento lo puedes analizar. Existen métodos de laboratorio para analizar la composición química de un gas. Analizas la composición química de ese gas y compruebas cuáles son las moléculas que ese gas tiene. Y en ese momento estarás sabiendo a qué huele el aliento de esa persona, sin ninguna necesidad de acercarte a esa persona y meter la nariz. Obviamente, acercarte a la persona y meter la nariz es mucho más fácil y menos costoso. Pero existen formas de saberlo que no solo son más seguras y menos falibles que el olfato. El olfato humano es bastante falible, por cierto. Sino que además generas un conocimiento empírico que puede ser comprobado y comparado con otros de forma cuantitativa. Porque tú vas a saber qué moléculas hay y en qué concentración están. Por lo tanto, vas a saber a qué huele el aliento y cómo de fuerte huele ese aliento. Y puedes comparar el olor de ese aliento durante varios días o entre varias personas. Cosa que con el olfato es más complicado. Porque el olfato se acostumbra. Cuando tú hueles el aliento a la primera persona, se te dará bien. A la segunda, bien. A la tercera, bien. Cuando lleves 50 personas ya no hueles nada. Ya no hueles nada porque tus células sensoriales de la nariz se han saturado. Y como la mayor parte de los alientos van a llevar más o menos las mismas moléculas, salvando algunas diferencias leves, sobre todo dependiendo de la dieta y de que tengan algún problema, obviamente, el resultado de una prueba olfativa, en primer lugar, es menos fiable y en segundo lugar, será menos fiable cuanto mayor sea el número de muestras. Sin embargo, la máquina no se cansa. La máquina te va a detectar las moléculas de cada bote y no se va a cansar. Y si le metes 50, 50 te analiza y te va a sacar una preciosa tabla con los datos de cada molécula, quién tiene esa molécula en sus respectivos alientos y cuál es la concentración de esas moléculas en su aliento. Se puede saber sin una observación directa. Nosotros sabemos cómo es el núcleo de la Tierra. Y nadie nunca ha ido al centro de la Tierra. Pero sabemos cómo es. Porque podemos enviar ondas sísmicas, generar una onda sísmica y a lo largo de todo el planeta recuperar esa onda en varias formas. Y tal y como se transmiten los distintos tipos de onda sísmica, recibiremos antes o después, de forma más o menos espaciada. Y a partir de ahí podremos saber, porque tenemos pruebas, podremos saber cómo es el centro de la Tierra, cómo es el interior de la Tierra. Pero es que además, lo bueno que tiene el método científico no es solo que da un conocimiento veraz, comprobable y repetible, sino que además siempre es mejorable. Pero además, siempre existe un rango de error que está definido. Porque cuando tú observas algo con los ojos, si tienes un mal día y tienes una legaña, o se te han olvidado las gafas como a mí, que me las he dejado en la habitación, ya no estás viendo igual de bien. O a lo mejor has consumido alguna sustancia que te genere alucinaciones y no te has dado cuenta. O a lo mejor tienes una enfermedad que te hace alucinar y no lo sabes. Y lo que estás viendo no es real. Puede suceder y sucede, y de hecho sucede bastante a menudo. Solo observar, solo ver, solo mirar no es una prueba fiable. Es subjetivo, tremendamente subjetivo. Hay que comprobarlo, no solo observándolo. Le haces una foto a lo que quiera que estás mirando, le haces una foto. Por ejemplo, ¿eh? Y esa foto se la enseñas a los demás. Y llevas a otra persona al mismo sitio, a la misma hora, en el mismo lugar. Y esa persona hace otra foto y comparas las dos fotos. E incluso metes las fotos en un escáner, las escaneas, montas una sobre otra y comparas ambas fotos con un sistema que te permita cuantificar los parecidos o las diferencias. O sea, eso se hace, eso se hace. Eso se hace, señores. Hacemos fotografías por satélite para comprobar cómo se han movido las masas de nubes y predecir cómo se van a mover. Combinamos esas fotografías de satélite con imágenes de radar que nos indican dónde están las precipitaciones. Con datos de pluviometría, con datos de presión atmosférica, con datos de viento, de velocidad del viento. Y con todos esos datos generamos una serie de ecuaciones que son no lineales y que al resolverlas nos indican cuáles son los lugares más probables en los que va a estar cada cosa dentro de X tiempo. Y si bien dentro de un mes la predicción es muy mala, en varias horas la predicción es óptima. E incluso en uno o dos días la predicción es generalmente muy acertada. Para eso está el método científico. El método científico nos permite saber cosas sin necesidad de verlas con nuestros propios sentidos. Nuestra propia percepción es subjetiva. Y somos víctimas de sesgos. Somos víctimas de sesgos cognitivos constantemente. Si yo quiero comprobar, y un día quiero hacer además un experimento de este estilo, con vosotros. Si yo quiero comprobar que si un producto es eficaz o no en el tratamiento de una enfermedad, y lo que hago es provocarme a mí mismo la enfermedad, consumir ese producto y me curo, ahí lo estoy percibiendo con mis propios sentidos. La pregunta es, ¿mi conclusión es válida? Es decir, por el hecho de que yo esté viendo que he consumido el producto y a los pocos días me he curado de la enfermedad, que es algo que he visto, ¿significa eso que la medicina está curando la enfermedad? ¿No, verdad? De ningún modo. Existen muchas cosas que me hayan podido curar esa enfermedad. En primer lugar, por ejemplo, que la forma en la que me he inducido a mí mismo la enfermedad sea insuficiente. Me tenía que haber dado una dosis de tal producto que era lo que me inducía la enfermedad y la dosis que me he dado es menor. Y por lo tanto, mi cuerpo ha combatido la enfermedad con mejor éxito de lo normal. Y el producto no ha hecho nada. Pero es que además, es posible que esa enfermedad se cure sola en X días y yo no lo sepa y el producto no haya hecho nada. O bien, es posible que, además de estar tomando ese producto, estoy tomando otro producto porque tengo unas migrañas terribles cuando me duermo y no tienen nada que ver con la enfermedad. Pero resulta que el producto que estoy consumiendo para las migrañas también cura la enfermedad y no lo sabíamos. Y el producto que estamos probando no funciona. Para eso necesito coger un grupo de enfermos, de personas que tengan la enfermedad, y dividirla en dos. A la mitad les doy el producto que quiero probar y a la otra mitad les doy un producto que es exactamente igual en sabor, en color, en aspecto, en tamaño, pero que no tiene el principio activo, que no tiene la medicina. Es un placebo. En ese momento tenemos dos problemas. Problema número uno, yo no puedo saber qué grupo está recibiendo cada fármaco. Porque si yo lo sé y deseo que el fármaco funcione, voy a tener una predisposición para asumir que los que están recibiendo el fármaco están curándose mejor que los que no lo están tomando, aunque no sea cierto, porque mi visión es subjetiva. Tengo un sesgo. Y además, ese sesgo lo eliminamos en el momento en el que yo no sé quién está tomando cada cosa. Como no sé qué está tomando cada uno, No puedo caer en ese sesgo. Y por tanto, las pruebas diagnósticas serán mucho más objetivas. Me ceñiré a lo que digan los datos. No reinterpretaré los datos, aunque sea subjetivamente, para que me den la razón. Y además, es necesario que el paciente tampoco lo sepa. Porque si el paciente lo sabe, si el paciente sabe qué está recibiendo, es posible que la persona que está recibiendo el fármaco diga, ¡oh! Como yo estoy recibiendo el fármaco, me voy a poner bien. Se pone súper optimista, come mejor, tal, hace mejor vida, hace ejercicio, porque como se va a curar y tiene una predisposición a curarse. Mientras que el otro dice, bah, como a mí no me están dando nada, ya verás, todo el día en la cama, voy a estar fatal, no voy a poder ni levantarme, y se queda tirado en la cama. Oye, come, sí, pero tráemela a la cama, que no... Y va a tardar más en curarse. Y por tanto no sabremos si la curación se ha producido porque el fármaco funciona o por un efecto placebo. De modo que el paciente no debe saber si está tomando un placebo o está tomando un medicamento. Al no saberlo, él tiene la esperanza de estar tomando un medicamento. Entonces, tanto si toma el medicamento como si toma el placebo, si el medicamento funciona exactamente igual que el placebo, no habrá ninguna diferencia entre el grupo del placebo y el grupo del medicamento. Y el medicamento no funciona. Sin embargo, si cuando sacamos los datos diagnósticos sin saber quién toma qué, hay un grupo que tiene una enorme mejoría con el placebo, o sea, con uno de los productos, y el otro grupo que ha mejorado muy poco, y luego sacamos los datos y vemos que ninguno de los dos grupos ha tenido nada distinto, más que el medicamento, que han hecho su vida normal, que han seguido sus pautas, etc. Y al comprobar los datos vemos que el grupo placebo es el que ha funcionado poco y el grupo medicamento es el que ha funcionado bien, entonces podemos empezar a pensar que ese fármaco funciona. Sabemos que ese fármaco probablemente funciona. Tendremos que hacer más pruebas en realidad. Pero tenemos ya un margen de error, como siempre, siempre hay un margen de error, pero empezaremos a saber algo. Eso es saber. Saber es tener un conocimiento basado en las evidencias, en las pruebas empíricas. Las pruebas empíricas son esas que son siempre iguales, independientemente de quién sea la persona que los está analizando. Cuando yo digo que yo no creo en la evolución, por poner un ejemplo, es que no creo en la evolución. Yo no creo que los seres vivos evolucionen. No tengo la necesidad de creerlo. ¿Para qué voy a creer algo que sé que es cierto, que sé que es real? No necesito creer en la realidad. Es la realidad. Se creen en cosas que no están demostradas. Pero la evolución es un hecho. Es un hecho que no solo ha sido observado de forma empírica. Es decir, no observado con los ojos de, ah, mira, ha evolucionado. No. De hacer un experimento, de extraer datos cuantificables de ese experimento, de comparar los datos con otros experimentos idénticos que han hecho otras personas y ver que coinciden, que los resultados son coherentes, y de analizar cientos y miles y millones de evidencias empíricas y ver que todas son consistentes y congruentes con un paradigma evolutivo. La evolución es un hecho, señores. No hace falta creer que la evolución sea real. La evolución es real y lo sabemos. Con todas las letras lo sabemos. Sabemos que el Big Bang sucedió. No podemos replicar un Big Bang. No, no podemos replicar un Big Bang. El Big Bang sucedió hace 13.700 y pico millones de años. No podemos replicar un Big Bang, no podemos ni siquiera replicar las mismas condiciones en las que se sucedió el Big Bang. Por supuesto que no. Pero es que la ciencia no se basa en repetir un suceso. La ciencia se basa en experimentar y comprobar. Y esa experimentación y esa comprobación son las que tienen que ser repetibles. Y cualquier persona que tenga los medios suficientes para hacer los experimentos que verifican que el espacio, perdón, que el universo se está expandiendo, cualquier persona que tenga los medios suficientes puede hacer el experimento y los resultados son consistentes. En cualquier sitio. Para cualquier observador. Si tú miras la zona central de la galaxia de la Vía Láctea, a 30.000 años luz de distancia, y compruebas el espectro de absorción, ¿sabéis lo que es el espectro de absorción? Os lo explico en un momento. La luz visible, la luz que vemos, la luz que emiten las bombillas en mayor o menor medida, porque siempre hay, es muy raro encontrar una bombilla que emita todo el espectro, pero bueno, la luz visible, la luz que podemos ver, que nuestros ojos pueden percibir, llevan un espectro, ¿no? Que va desde el rojo hasta el violeta, pasando por los colores del arco iris. Cuando los juntas todos, la luz es de color blanca. Bien. Cuando tú haces pasar un haz de luz puro, blanco, con todos los puntos, o sea, con todas las longitudes de onda, estable, perfectamente estable, por un gas, el que sea, helio, hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno. Hay por la discretización, que es una de las propiedades de la física cuántica. La discretización hace que los electrones que tienen esas moléculas de hidrógeno se exciten absorbiendo la luz, pero solo absorben determinadas longitudes de onda, que son concretas y específicas del hidrógeno, y que ningún otro gas, ningún otro producto químico tiene el mismo espectro de absorción. Se le llama espectro de absorción. De modo que cuando tú haces pasar un haz de luz blanca por un prisma y el prisma lo proyectas sobre una pantalla, ves todos los colores del arco iris sin ninguna interrupción. Pero si ese mismo haz de luz blanca, antes de pasar por el prisma, lo haces pasar por una ampolla que tenga un gas, por ejemplo, hidrógeno, los electrones del hidrógeno van a absorber los fotones, es decir, los paquetitos de la energía lumínica, que lleven ciertos niveles de energía, es decir, ciertas longitudes de onda específicas. De modo que cuando ese haz de luz blanca, después de atravesar el gas, pasa por el prisma y abre el abanico del arco iris, vas a ver líneas negras en ese arco iris. Y esas líneas negras son las longitudes de onda específicas que los electrones, que las moléculas de hidrógeno han retenido para sí y por tanto han absorbido y no han llegado al final, porque se han quedado por el camino, porque el hidrógeno las ha absorbido. Si tú intentas hacer pasar un haz de luz negra por una piedra de Venta Black, Venta Black es el material más negro que se conoce, no recibes luz, porque el Venta Black absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible. Entonces el espectro es completamente negro. No hay luz. Cuando tú analizas una galaxia, la luz que llega de una galaxia, y la abres en el espectro, lo que estás viendo es un código de barras negras en ese arco iris. Y ese código de líneas negras te dan la información de cuáles son los gases, por lo menos los gases más mayoritarios, que hay en esa estrella o en esa galaxia o en lo que sea. Porque esas rayas negras, cada conjunto de rayas negras se corresponde con una serie de elementos químicos. Y por tanto, cuando sumas varios elementos químicos, es como si superpusieras las líneas negras de unos sobre otros. Y lo único que tienes que hacer es deshacer el puzzle y ver a cuáles corresponden. Se puede hacer, y se hace, y se lleva haciendo un montón de tiempo, se llevan haciendo porrón, ¿vale? Un montón. Se llevan haciendo, no sé, 100, 150, 200 años, un montón. Quizá 300, yo qué sé, mucho. Si yo analizo otra galaxia que está mucho más lejos, una galaxia que está lejísimos, no sé, 1.000 millones de años luz de distancia, bien lejos, y le hago pasar esa luz por un prisma idéntico y abro el espectro del arco iris y veo que el patrón de líneas negras es exactamente igual. Si el patrón de líneas negras es exactamente igual, significa que la composición de gases es exactamente la misma, al menos de los gases mayoritarios, que son los que están dando la información. Ahora, lo que observamos es que no está colocado en el mismo sitio. Cuando nosotros veíamos la de la galaxia, imaginaos que tenemos una luz en 300 nanómetros, o sea, una línea negra en 300 nanómetros, otra en 400 y otra en 450, por ejemplo. De modo que tenemos que de la primera a la segunda línea van 100 nanómetros y de la segunda a la tercera van 50 nanómetros. Cuando miramos la galaxia lejana, vemos que también se cumple lo de que de la primera a la segunda hay 100 y de la segunda a la tercera hay 50. Pero en vez de aparecer a 300 nanómetros, aparece a 330. La segunda, en vez de aparecer a 400, aparece a 430. Y la tercera, en vez de aparecer a 450, aparece a 480. Se han desplazado 30 nanómetros hacia allá, hacia el rojo, en concreto. Hacia la dirección del rojo, dentro del arco iris. Tenemos del violeta, pasando por el azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Bueno, pues antes estaba el código de barras aquí y ahora está aquí. Pero es el mismo. ¿Y qué ha sucedido ahí? Bueno, sabemos que la luz, la velocidad de la luz es una constante en el vacío. Cuando atraviesa ciertos medios puede ralentizarse más o menos. Pero en el vacío la velocidad de la luz es una constante. Pero sabemos que la luz, aparte de transmitirse como onda, o sea, como partícula, también se transmite como onda. Tiene esa dualidad de onda-partícula. Se comporta como una onda y como una partícula a la vez. Y las ondas, cuando avanzan, si el objeto que emite se aleja del receptor o el receptor del emisor, ¿vale? O sea, porque los movimientos son siempre relativos al observador, ¿vale? Entonces, si tenemos dos galaxias aquí y esta está emitiendo la luz y esta la está recibiendo, si las galaxias se están alejando la una de la otra, la luz que está emitiendo esta galaxia se está alargando, se está haciendo más larga. Las ondas de luz se están haciendo más largas. Pasa lo mismo con el sonido. Cuando escuchamos una ambulancia que se acerca, la escuchamos muy aguda. Pasa por delante de nosotros y pasa de un agudo a un tono normal. Y en el momento en que empieza a alejarse de nosotros, pasa del ese tono normal a un tono grave. ¿No? Eso es el efecto Doppler. Y sucede porque cuando el objeto se acerca al receptor, el emisor y el receptor se acercan el uno al otro, las ondas de sonido se hacen más cortas. Y por tanto el sonido se hace más agudo. Y cuando se aleja, las ondas de sonido se estiran y se hacen más largas. Y por tanto el sonido se hace más grave. Con la luz sucede lo mismo. Cuando dos galaxias se acercan, las ondas lumínicas se hacen más cortas. Y por tanto, se corren hacia el rojo. Se hacen más agudas. Y cuando dos galaxias se alejan, las ondas de luz se alargan y se corren hacia el rojo. Se hacen más graves. Bien, pues cuando nosotros miramos la galaxia de ese millón de años luz que habíamos mirado antes, o 1.000 millones de años luz que habíamos mirado antes, vemos que se ha ido al rojo la luz de esa galaxia. Que las bandas son las mismas. Es decir, que la composición es la misma, pero se han movido hacia el rojo. En vez de estar donde están las que tenemos cerca, se han ido hacia el rojo. En vez de escuchar el motor del coche, que hemos comprobado además que es el mismo modelo de coche, que es el mismo motor, en vez de escucharlo aquí, donde escuchar el coche en el que nos estamos moviendo, al escuchar el coche que tenemos lejos, escuchamos que se oye más grave que nuestro coche. Lo cual significa que si es el mismo modelo de coche y todas las características del coche son las mismas, ese coche se está alejando, porque lo estamos oyendo más grave. Si se estuviese acercando, lo estaríamos oyendo más agudo. En vez de estar oyendo... estamos oyendo... del... ¿no? Lo estamos entendiendo. Bien. El hecho de que las galaxias se estén alejando, que ya lo hemos demostrado, es... y él es... A ver, o sea, eso demuestra... Vamos a retomar el hilo, ¿vale? Perdón. Que las galaxias corran su luz al rojo demuestra que las galaxias se están alejando. Ahora, observemos la galaxia que observemos a nuestro alrededor. Observemos la que observemos. Todas, absolutamente todas, se mueven al rojo, incluso las que tenemos muy cerca. De hecho, cuando analizamos estrellas que están en nuestra misma galaxia y hacemos con mucha, mucha, mucha, mucha precisión, vemos que también se están alejando. Todo se está alejando. A un ritmo muy lento. Por eso, cuanto más lejos esté el objeto que estás observando, más evidente es que se está alejando. Cuanto más cerca está, más difícil es de observar. Pero todo se está alejando. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo. ¿Y eso demuestra el Big Bang? Por supuesto. Pero no solo eso demuestra el Big Bang. Existe una cosa que se llama la radiación de microondas de fondo. La radiación de fondo muestra... O sea, cuanto más lejos te vas, sabemos que la velocidad de la luz es una constante. Por lo tanto, cuando nosotros estamos observando Sirio, que está a 8,6 años luz de distancia, la estrella que estamos observando no es la que hay hoy y donde está hoy. Estamos observando la estrella que había hace 8,6 años y en el lugar donde estaba hace 8,6 años. Y si tuviésemos un rayo láser lo suficientemente potente y apuntásemos hacia Sirio y le diésemos, ese rayo láser jamás tocaría Sirio. Porque Sirio ya no está donde la estamos viendo. Se ha movido. En los últimos 8,6 años se ha movido. Y además el láser tarda otros 8,6 años en llegar hasta Sirio. De modo que Sirio ya no está. No nos ha adelantado 8,6 años, sino 17,2 años cuando el láser llega donde estaba Sirio. El láser llega donde Sirio estaba hace 17,2 años, porque está a 8,6 años luz. Y el láser se mueve a la velocidad de la luz. Cuando nosotros observamos una estrella que esté a 50 años luz, Vega está a 34 años luz. Nos vemos una estrella que está a 34 años luz. La luz que nos llega es la de la estrella hace 34 años luz. Que esto es uno de los poquísimos fallos que tiene Contact. La película. En la película Contact reciben una emisión de Vega. Pero si recibiesen la emisión de Vega, que reciben la emisión de Vega, no deberían recibirla en la dirección en la que está Vega. Deberían recibirla desde otro sitio. Muy poco desviado, pero desde otro sitio. Porque cuando la Tierra emite la señal de radio Y los de Vega la recogen. La Tierra emite la señal de radio en todas las direcciones por igual. Y los de Vega la recogen. La analizan, la cambian y nos la devuelven a nosotros, apuntando. Y sí, supongo que son una raza alienígena súper inteligente y sabrá predecir dónde va a estar la Tierra para apuntar bien y apuntar con la suficiente potencia como para que nos llegue. Y además para apuntar prediciendo dónde va a estar la Tierra dentro de 34 años, que es cuando nos va a llegar, no ahora. Pero cuando nosotros la recibimos, no la recibiríamos desde donde está Vega, la recibiríamos ligeramente desviada. Y eso no sucede. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros recibimos la luz de Vega de hace 34 años. Y recibimos la posición de Vega de hace 34 años. Y cuanto más lejos nos vamos, más tiempo tarda en llegar la luz. El objeto más lejano que conocemos está a 13.000 y pico millones de años luz. Una burrada de tiempo. Y si te vas más lejos, te encuentras con un muro. Un muro, una pared. No una pared física, ¿de acuerdo? O sea, no una pared, una pared como estas, no. Un muro de visión. Hay una zona a partir de la cual ya no ves nada más. Y no ves nada más porque está oscuro. Y está oscuro porque cuando tú ves esa galaxia que está a 13.000 y pico millones de años luz, lo que estás viendo es una galaxia que se formó al principio mismo del universo, cuando el universo tenía muy poquito tiempo. Es una de las primeras galaxias que se formaron. Esa es la galaxia que estás viendo. Ah, el universo a lo mejor tenía 300 millones de años cuando se formó esa galaxia. Y esa es la galaxia que estás viendo. Y la luz ha tardado 13.000 millones de años en llegar hasta la Tierra. Y cuando vas más allá, ves solo oscuridad, porque no existía la luz. Sin embargo, también se ve una cosa particular. Cuando analizas no solo a la luz visible, que es un espectro chiquitito, es una parte pequeñísima del espectro, sino que analizas todo el espectro, desde las ondas de radio, pasando por las microondas, las ondas de infrarrojo, la luz visible, ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Todo el espectro, de todo lo amplio que es el espectro, lo que encuentras es que hay justo después de la oscuridad, hay una enorme cantidad de emisión de rayos de microondas. Un tapiz de microondas. Que mires hacia donde mires, ahí está. Ese tapiz de microondas que nos está bañando constantemente surgió hace 13.000 y pico, 13.600 millones de años. Y nos está llegando ahora porque está a 13.600 millones de años de distancia. Cuando recibimos esa radiación de microondas, lo que estamos viendo es la primera emisión del universo. Estamos viendo el propio nacimiento del universo. Y esa radiación de microondas demuestra que el universo tiene un origen. Demuestra que el Big Bang, como llaman, es cierto. Y el universo no tiene 13.700 millones de años luz de extremo, o sea, de tamaño. El universo observable por nosotros, el que nosotros podemos observar, se va 13.700 millones de años luz en cualquier dirección, en una esfera, porque nuestra capacidad de visión es esférica. Cuando tú miras, si tú estableces desde tus ojos una distancia de 1 metro y te pones una pared, esa pared va a ser una esfera. Va a ser una esfera de radio 1 metro centrada en tus ojos. Bueno, pues si hacemos una esfera de radio 13.700 millones de años luz centrado en tus ojos o centrado en el aparato que sea el que esté midiendo, eso es el universo observable, pero el universo es mucho más grande que eso. No sabemos cómo de grande es el universo. Porque si nosotros nos vamos 13.700 millones de años más allá, o sea, 13.700 millones de años luz más allá, ¿vale? El año luz es la unidad de distancia. El año es la unidad de tiempo. El universo sigue siendo de 13.700 millones de años de radio. Sigue siendo una esfera de 13, 26, 27.400 millones de años luz de diámetro. Y no ven la Tierra. Allí tendrán otra cosa y cuando miran hacia la Tierra lo único que ven es un tapiz de radiación de microondas. Que es la radiación de microondas que esta región del universo en la que estamos nosotros emitió hace 13.700 millones de años de antigüedad. Esa radiación de fondo, que es la primera radiación que emitió el universo, nosotros la podemos detectar. No hemos sido capaces de interpretarlo hasta hace relativamente poco tiempo, pero en realidad lo hemos detectado muchísimas veces. Muchísimas. Solo que la mayoría de la gente no sabe que está viendo eso. No sabe que lo que está viendo es una de las primeras imágenes del universo. Lo que está viendo en una televisión de tubo de rayos catódicos con niebla es esa radiación de fondo de microondas. Y no 407. El diámetro del universo no es de 13.000 millones de años luz. Lo he explicado. O sea, lo he explicado. No me pongas en un comentario algo que ya he explicado. El universo observable tiene un radio de 13.700 millones de años luz. Y eso es cierto. En realidad, el fondo de microondas lo que marca es el momento en el que el universo se vuelve transparente a la radiación. Es cierto. Es cierto. Ha sido un error mío. Y ahí sí que cuando me equivoco, sí. He dicho que es no es el inicio del universo, es el momento en el que el universo empieza a ser transparente a la radiación de microondas, que por otro lado es una radiación bastante penetrante. 407, y yo te he dicho que el radio del universo observable es 13.700 millones de años luz. A ver, por favor, 407, antes de dejar un comentario intentando corregirme, escucha lo que estoy diciendo. Porque yo no he dicho que el radio del universo sea 13.700 millones de años luz. Te he explicado, 407, que si nos vamos 13.700 millones de años luz de distancia, seguimos viendo una esfera de 13.700 millones de años luz de radio como universo observable. Por lo tanto, el universo es mucho más grande que eso. El universo real, el universo existente, es muchísimo más grande. No sabemos cómo de grande es. Bueno, yo no lo sé. A lo mejor hay alguien que lo sepa. Yo no lo sé. Pero el universo que nosotros podemos observar, el universo que nosotros podemos observar está limitado por la distancia límite a la que podemos observar. Y esa distancia límite a la que podemos observar está marcada por el momento en el que el universo empezó a ser transparente a la radiación. Y ese momento fue hace 13.700 millones de años luz, o sea, millones de años aproximadamente, ¿vale? No me sé el dato exacto. Aproximadamente 13.700 millones de años. Por lo tanto, el radio que forma la esfera de nuestro universo observable es de 13.700 millones de años luz de radio, ¿vale? El observable. Porque más lejos no podemos observar, porque el universo era opaco en aquel momento. Antes de hace 13.700 millones de años luz, que es cuando vemos la radiación de fondo de microondas, antes de ese momento, el universo era Opaco. Completamente opaco. No se puede ver nada más allá, porque era opaco a todas las radiaciones. Entonces, no había una emisión de radiaciones. Voy a leer un poco el chat, ¿de acuerdo? Voy a comprobar una cosa. Sí, bruja, es increíble el ejemplo de la caverna. Sí, la coña es que, a ver, el mito de la caverna está muy bien, pero he hablado un poco antes del mito de la caverna. El mito de la caverna, un grupo de esclavos está encerrado en una caverna donde una gente que intenta engañarles les pone unas siluetas con una antorcha detrás para que se reflejen en la pared de la caverna y los esclavos vean esas sombras y se crean que esas sombras son la realidad. Mientras que un esclavo consigue escapar, salir de la caverna y ver que fuera de la caverna hay un mundo completamente distinto. El problema es que para poder salir de la caverna, lo que tenemos que hacer es explorar, es investigar. Es comprobar, es verificar, es analizar las evidencias. El hecho de que no se estén analizando es lo que te deja encerrado en la caverna. ¿Qué opinas de las teorías de Máximo Sandin? Máximo Sandin es un charlatán. ¿Podrías explicar rápidamente cuál es la diferencia entre la radiación del sol, los rayos X, etcétera, versus los teléfonos celulares y el wifi? Los teléfonos celulares y el wifi tienen una radiación no ionizante, es radiación de radio y radiación de microondas. No es ionizante y no genera ningún tipo de problema. El sol emite radiación de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, emite de todo. Tenemos un filtro en la atmósfera que evita que las radiaciones ionizantes más fuertes lleguen, solo llegan los ultravioleta de más baja energía, aún así esos nos provocan también mutaciones, pero vamos, el resto de radiaciones son inocuas. Vamos a ver qué veo por aquí. ¿Qué solución propones al ser Excelador y otras personas que van a existir con su mismo pensamiento? Yo con esa persona tengo un problema y es que, y me he estado dando cuenta cuando ha hecho los dos directos que ha hecho en el canal de Alberto y el directo que hizo en el canal de Vibrio, tiene una costumbre y es acaparar. Acaparar, ese señor lo que hace es adueñarse de la cámara, por decirlo de algún modo, adueñarse del escenario. Se convierte en el dueño del escenario, invade tu canal y lo usa para catapultarse, lo usa para darse flores a sí mismo. No te deja argumentar, nunca deja hablar. Es un charlatán, es un charlatán. Él empieza a hablar y no te deja. No te deja contraargumentar. O sea, él te suelta un argumento, y antes de que tú puedas llegar y decir, espérate, que esto, te dice, bueno, pero. Y te suelta otro distinto, y te suelta otro, y otro, y otro, y otro. Y va encadenando uno con otro, uno con otro, uno con otro. De forma que al final, luego te dice que tú no le has refutado en nada y que por tanto ha ganado. Como es que no me has dejado hablar. Entonces, yo con esa persona, algunos queréis que haga un debate con esa persona, yo estoy dispuesto a hacer un debate con esa persona siempre y cuando se cumplan unas normas y haya un moderador. Y uno de los requisitos que exijo para hacer un debate con esa persona es, en caso de que lo haga, que el moderador tenga control sobre el micrófono de otras personas. De modo que si se pasa de tiempo, que haya unos tiempos establecidos. Tienes 5 minutos no sé, turnos de 5 minutos, turnos de 10 minutos, me da igual, por turnos. Sin ir más allá de argumento, contraargumento, contrarrefutación. No, no, no, no, no, no. Turnos de 10 minutos y punto. Por ejemplo, ¿eh? O de 10, o de 5, o de 15, me da igual. Turnos de un tiempo fijado, en los cuales una de las personas tiene el micrófono apagado y la otra lo tiene encendido y dice lo que quiera. Y luego la otra persona contraargumenta. 15 minutos. Y luego se apaga ese micrófono y se enciende el otro. Y así, yo con eso estaría perfectamente. Hay elementos en la Tierra que aún no hayan sido clasificados como los de la tabla periódica. Es posible que haya elementos presentes en la tabla periódica que no hayamos encontrado en la Tierra, es posible, porque la Tierra no lo tiene todo. De hecho, un montón de elementos químicos de la tabla periódica son artificiales, los hemos creado nosotros. Así que es posible, pero lo que es muy difícil es que haya elementos en la Tierra que no estén en la tabla periódica, porque los nuevos elementos que se van creando, a partir del 110, 108, todos estos nuevos que se han ido creando son altísimamente inestables, duran fracciones de segundo. Entonces, esos no los va a haber en la Tierra. Son demasiado inestables para que existan durante mucho tiempo. A mí me pasa en los debates contra homeópatas, son muy difíciles, incluso cuando es gente que cree haber sido curada y haber curado a sus hijos así. Es difícil, Silvina, porque por un lado el efecto placebo es muy fuerte, y la fe que tiene la gente es muy fuerte. Y por otro lado es muy difícil hacerles ver que están cayendo en un sesgo. Es complicado. Me inspiré en tu cuenta en tu lista de deseos y me creé una cuenta de Amazon. Es un vicio hacer listas. Algo bueno para mostrar a la familia y amigos. No quiero que calcetines en Navidad. Sí, bruja, yo opino lo mismo. Yo tengo 3 o 4 listas de deseo. Cómo me gustan estas explicaciones. Bravo. Gracias, Rastafari. Yeah. A ver, ¿qué más habéis dejado por aquí? Hay alguien por ahí que dice que Celedor le parece entrañable. A mí me parece un charlatán de 3 al cuarto. En realidad, el fondo de microondas marcaría el momento. Esto ya lo he leído. ¿La luz viaja eternamente? No. Viaja hasta que se choca contra algo que le impide seguir viajando. Ah, vale, 407. Ya sé a lo que te referías. Vale. Leo, ¿vale? Leo, porque sí, también era un error. ¿Vale? Bueno, no, no sé si era un error, es que no sé muy bien cómo lo he explicado. En realidad, el radio del universo observable es de 46.500 millones de años luz, más o menos. Ya que como el universo se expande a velocidad acelerada, ese radio crece con el tiempo. Y tiene razón. Cuando yo estaba diciendo que el radio del universo observable es de 13.700 millones de años luz, es literalmente, ¿vale? A lo que me refiero es al radio del universo observable de forma literal, es decir, al radio que nosotros observamos del universo, ¿vale? Literalmente al tamaño observable del universo observable, el tamaño real del universo observable es mucho mayor, porque, como he explicado al principio, el universo se está expandiendo, ¿vale? Todas las galaxias se corren hacia el rojo, lo cual significa que el universo está en expansión. Y eso implica de forma directa que, aunque que la estrella que nos mandó la luz hace 100 millones de años luz, ¿vale? Aquella galaxia que habíamos analizado que estaba a 100 o a 1000, había dicho, creo que había dicho a 1000, a 1000 millones de años luz, no está, que es lo que explico antes con Sirio, ahora esa galaxia no está donde estaba hace 1.000 millones de años, se ha alejado, ¿vale? Entonces, el universo observable, el tamaño observable, vamos a ver, voy a explicarlo bien, ¿de acuerdo? El tamaño observable del universo observable es 13.700 millones de años luz de radio aproximadamente. Creo que es un pelín más, 13.700 y algo. Ahora, el tamaño real del universo observable es mucho mayor, es 4,65 por 10 elevado a la 10, es decir, 46.500 millones de años luz. Y esto se debe a que en los últimos 13.700 millones de años luz, el universo se ha seguido expandiendo y la radiación de microondas que nosotros estamos viendo de hace 13.700 millones de años luz, ahora ese punto no está hace 13.700 millones de años luz, está hace mucho más, solo que la luz ya ha llegado porque en aquel momento estaba a 13.700 millones de años luz. Cuando la estaba emitiendo, cuando aquella radiación se estaba emitiendo, estaba a 13.700 millones de años luz de distancia. Pero ahora esa emisión está muchísimo más lejos porque se ha seguido expandiendo. De hecho, esa radiación de microondas ha sufrido un corrimiento al rojo tan grande que se ha desplazado hasta las microondas, poco energética. Exacto, Sergi, por eso es microondas. ¿Qué solución propones a Zeledor y a otras personas que van a existir con su mismo pensamiento? No darle, en primer lugar, yo a Zeledor no le daba cancha. No le daba cancha, o sea, yo soy perfectamente... Estoy perfectamente de acuerdo en que cada cual exprese lo que le dé la gana expresar, pero en un debate no debe acaparar la voz. Debe haber un moderador que no le deje acaparar la voz. Porque si dice que la Tierra es plana, que lo dice. Dice que la Tierra es plana. Después de decir que la Tierra es plana y antes de que tú le puedas explicar por qué está equivocado, te suelta que la evolución es mentira. Cuando le intentas explicar por qué está equivocado también en eso, cambia de tema y te dice que los dinosaurios no existieron, que lo ha dicho hoy, ¿vale? O sea, hasta ese nivel estamos llegando. Y cuando le vas a explicar que lo que está diciendo es una soberana gilipollez, te cambia de tema de nuevo y te dice que no hemos llegado a la luna o que no sé qué. Entonces, va cambiando de tema, va saltando de flor en flor y nunca se detiene en uno para que lo podamos desgranar y extraer el jugo de ese tema. Por eso digo que en un debate con Zeledor lo que habría que hacer es un moderador que marque tiempos. Hablas y luego hablo yo. Entonces, lo que te ha dado tiempo a decir en 15 minutos, ahora yo tengo 15 minutos para decir en qué estás equivocado. Y es posible que incluso me dé algo de tiempo para mostrarte evidencias de que lo que estás diciendo no solo estás equivocado, sino que es flagrantemente falso y es completamente mentira. Y la verdad, la realidad empírica es completamente contraria a lo que afirmas. Una vez hablaste de que hay un método para que la capa de ozono vuelva a la normalidad. Háblanos de eso. Bueno, no es que haya un método en sí, es que, a ver, si nosotros dejamos de degradarla, ¿vale? Si dejásemos de degradar la capa de ozono, la capa de ozono terminaría recuperándose, porque la capa de ozono se mantiene en un equilibrio hidrostático en una zona de la atmósfera. Entonces, todo el ozono que se produce por debajo de ese nivel asciende hacia, a no ser que esté muy abajo y se quede atrapado por el aire, asciende hasta la capa de ozono. Entonces, volvería a crecer. Las tormentas, por ejemplo, favorecen la formación de ozono un montón. No hay botón de silenciar en los directos de YouTube como hacen Jaycee's Experience. Sí, Mario C, sí lo hay, por eso digo que no sé por qué no se usa. Se usa muy poco ese botón. Mateo, tomo nota con lo del mundo desconocido. A lo mejor un día de estos hago otro. ¿Qué opinas de las fórmulas teóricas de propulsión superlumínica? ¿Crees que serían posibles en un futuro? A mí me gusta mucho la burbuja de Alcubierre. Yo no soy físico, ¿de acuerdo? Pero la burbuja de Alcubierre me parece algo tremendamente plausible. La burbuja de Alcubierre básicamente lo que dice es que Podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz si encogemos el espacio que tenemos delante de la nave, extendiendo el espacio que hay detrás, generando una burbuja de espacio estático. La nave no se movería físicamente en su espacio, pero sí generaría una burbuja que haría que el espacio que ocupa esa nave se moviese más rápido que la luz a lo largo del espacio-tiempo. Porque la expansión del espacio-tiempo no está limitada por la velocidad de la luz. Sí, así la materia. Pero la nave, al estar dentro de esa burbuja, no estaría moviéndose, literalmente hablando. Estaría cumpliendo las leyes de la física. La burbuja del Alcubierre a mí me mola mucho. No conozco, no sabría desarrollarla y tal, pero vamos, todo eso es lo que conozco. Sí, 407, creo que ya lo he explicado bien. Supongo que habrías escrito el comentario antes de que lo explicara, porque estoy repasando. Y a nadie le gusta reconocer que han sido engañados. No. Vari, me encanta tu canal porque aprendo mucho sobre la ciencia. Muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Mateo, este tipo de comentarios son los que me hacen seguir haciéndolo. Muchísimas gracias a ti por reconocer el trabajo y el esfuerzo que conlleva. Muchísimas gracias de verdad. He terminado el directo del directo. Bien, Black Blitz, buenas. Vario le respondió al alter ego. ¿Dónde está el vídeo? Sí, lo respondí. Está en mi canal. Se llama Contestando Comentarios. Para mí, algunas personas prefieren continuar en la caverna, ignorantes, por ese miedo que una vez hablaste tú. Cuidar más la vida, creencias, aunque seas un ignorante toda la vida. Sí, Silvina, es un problema. El problema es que hoy en día no necesitamos ser creyentes. Tenemos suficiente conocimiento y suficiente tecnología del universo que nos rodea como para dejar de ser creyentes y empezar a aceptar la realidad y empezar a ser escépticos. Por favor, sed escépticos. No os creáis lo que os dicen, comprobadlo. Esa es la cosa. Sería bueno que haya un moderador para que no se desmadre. Bruja, completamente de acuerdo. Es una de las estrategias de manipulación de Goebbels. Es cierto, Black Blitz, y me parece bastante desagradable. De hecho, Alberto puede silenciar al idiota como hizo Nedante con Tarkus. Yo no lo hice porque es Alberto y es más bueno que el pan. Sí, o sea, no lo hace porque es Alberto y es más bueno que el pan. Es cierto, HJ Lieber. Y si yo fuese Alberto, lo haría. Porque es que no se puede tener un debate o una conversación con alguien que no deja de decir bobadas una tras otra. ¿Alguien se acuerda de la discusión de ayer sobre la hora de los comentarios? Si le das a los tres puntos que hay arriba, puedes activar la hora de los comentarios. Ah, sí, mi idea. A ver. Sí. Qué bien, gracias. Pues efectivamente. Sí, probablemente lo expliqué. El comentario que dejaste, 407, fue antes de que yo explicara el tema. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Señores, no se fíen de sus sentidos. Sus sentidos les pueden engañar. Confiad en las evidencias. Las evidencias no mienten, las evidencias son las que son. La realidad es esa cosa que sigue existiendo incluso cuando dejas de creer en ella. ¿De acuerdo? Para terminar, y como no podría ser de otro modo, ¿dónde la tengo? Aquí. Como no podría ser de otro modo, yo me debo a mis patrocinadores, que tengo uno. Así que tengo que dar las gracias al señor de Incógnito. Muchas gracias, señor de Incógnito, por promover la divulgación científica y el pensamiento crítico apoyando este canal. Muchísimas gracias. Una última pregunta que llega por aquí de aprisas. Argov TV me pregunta, ¿qué decir a alguien que afirma que la teoría sintética de la evolución no ha sido probada? Yo le diría que si la teoría sintética de la evolución no hubiese sido probada, no se llamaría teoría. Porque una teoría es una explicación comprobada y verificada de un hecho empírico observado. Una explicación comprobada y verificada. Si no hay comprobación y verificación, no es una teoría. De nada, bruja. HJ Lieber, guárdate esa pregunta y me la haces otro día que hablemos de ese tipo de temas mejor. Y muchas gracias, Cristian Moncaleano. Y bueno, muchas gracias a todos por venir y, como siempre, ya sabéis, hasta la próxima.